Azuri Chamá, Alejandra Uribe y los periodistas del servicio informativo con corresponsales en el mundo están en la FM para que usted amanezca bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM. Las noticias como son. En punto a las 4 en Colombia. 9 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es lunes, es el sexto día del mes de julio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 117.110 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 3.721 nuevos casos de contagio, 122 muertes en las últimas 24 horas. La cifra total de fallecidos se eleva a 4.064, pacientes recuperados 47.881. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 36.554 contagios por COVID-19 tras registrar 1.286 nuevos casos positivos. En las últimas 24 horas le sigue el departamento de Atlántico con 27.251 casos, Valle del Cauca con 11.860, Bolívar con 10.494. Entre tanto, el departamento de Antioquia ya contabiliza 5.990. Y tras registración ocupación de más del 80% en las UCIs, en las unidades de cuidado intensivo en Bogotá, la alcaldía ha entregado 20 ventiladores donados por el gobierno nacional para que los centros de salud tengan cómo seguir atendiendo la pandemia de COVID-19. Detalles en instantes. Entre tanto, el presidente Iván Duque anunció que el 20 de julio presentará el proyecto que reglamenta la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. El mandatario lamentó el fallecimiento de la menor de 4 años violada en Garzón Huila y aseguró que quien cometió el hecho debe recibir un castigo ejemplarizante. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra 8 miembros del Batallón de Infantería de Selva número 19 en San José del Guaviare. La presunta retención ilegal y acceso carnal violento entre el 8 y el 13 de septiembre de 2019 de una niña de la comunidad indígena Nucac Macú. Y en el mundo, más de 11,1 millones de personas están contagiadas por COVID-19 y más de 528 mil han muerto. Estados Unidos continúa como el país más afectado con 2,8 millones de casos confirmados y 130 mil fallecidos. Le sigue Brasil con 1,6 millones de casos y cerca de 65 mil decesos por el virus. 4:03 minutos en Colombia. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha llamado a la rebeldía de los ciudadanos en contra del régimen de Nicolás Maduro para lograr una segunda independencia. La nación caribeña alcanza los 7.169 casos de contagio, 65 fallecidos, son cifras oficiales de COVID-19, son los datos del régimen. En instantes viajamos a Caracas. Noticias deportivas: el exfutbolista colombiano Alexander Balanta falleció a causa de una complicación cardiorrespiratoria provocada por el coronavirus. Balanta, de 42 años, estaba radicado en Bolivia desde el año 2000. Amanecerá pronto en Colombia, tenemos tiempo suficiente para estar informados antes de que llegue el sol. Esa es nuestra propuesta, nuestra apuesta. Gracias por estar aquí en la FM. Santiago Sánchez, nuestro hombre del sonido, aquí está en el piso 7, en la Torre Sonora, frente a la consola. En cabina, Alejandra Uribe, por fin la veo. Un honor, yo soy Azuri Chamá, la mejor disposición, energía renovada de lunes, muchas noticias. Adelante, vamos con ellas, bienvenidos. Todas las noticias en la FM. FM, las noticias como son. 4:04 minutos, el presidente Iván Duque ha lamentado, como lo lamentamos todos los colombianos, la muerte de Salomé, esta menor de 4 años que fue abusada sexualmente y que debido a las graves lesiones murió el pasado sábado en Garzón Huila. Dice el presidente de la República que los miembros de la fuerza pública o los particulares, cualquier persona que atente contra niños, debería pagar por el mal que ha hecho con todo el peso de la ley, presidente. Hay un dolor muy grande que tenemos todos los colombianos con el caso de Salomé, una niña en Garzón Huila que fue ultrajada, violada, asesinada. Y nosotros como colombianos tenemos que rechazar categóricamente cualquier acto de esta naturaleza, sea quien sea el perpetrador de estos crímenes. Hemos sido claros cuando se han presentado estos hechos con miembros de la fuerza pública que desdicen del honor de la fuerza, y las fuerzas también están colaborando para hacer efectivas esas denuncias y esas sanciones, pero también en otros sectores de la sociedad. Tenemos que ser muy claros en perseguir a estos bandidos, a estos delincuentes. 4:05, Alejandro Uribe, buenos días. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes, y precisamente hablando de este tema, la vicefiscal general Marta Mancera dijo que ya se trabaja para judicializar al presunto responsable del crimen de la menor de edad de 4 años en Garzón Huila. Conocida la muerte de la menor de 4 años que fue accedida carnalmente y violentada físicamente por su agresor, a quien ya se le imputó los delitos de tentativa de feminicidio agravado, así como el acceso carnal violento agravado también, la Fiscalía continúa con el lleno de los requisitos para establecer las circunstancias que rodearon este hecho, ya teniendo en cuenta que estamos ya no frente a una tentativa de feminicidio, sino que ya contamos con los elementos que nos conducen a la imputación por un feminicidio. 4:06 de la mañana, en más noticias, accidentes con minas antipersonal han aumentado en un 35% en Colombia durante la pandemia con respecto al año anterior. Esto lo reconoció el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en Noticias RCN. Los accidentes en estos 6 primeros meses del año 2020 han aumentado y tenemos una situación muy triste, y es la presencia de accidentes de minas con respecto a niños. En Colombia son las 4:07, noticias del mundo en torno al coronavirus, pero también hay otros titulares, uno que entre otras cosas nos tiene muy tristes. Ha muerto el legendario compositor italiano Ennio Morricone a los 91 años. Ahora les cuento de quién se trata. Les refresco la memoria. Mientras tanto, en medio de la celebración del 4 de julio en los Estados Unidos, Día de la Independencia, muchos estadounidenses confinados en sus hogares en medio de un aumento alarmante de casos de coronavirus. El presidente Donald Trump afirma que el 99% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos son, dice él, totalmente inofensivos. By the virus that came from China. And we've made a lot of progress. Our strategy is moving along well. By so doing, we show cases, 99% of which are totally harmless, results that no other country can show because no other country is testing that we have. Colombia, son las 4:08. Bienvenidos, esta es la FM, las noticias como son. Nos encanta despertar juntos, gracias. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Azuri Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. 4:08, 11,458,291 casos de coronavirus se han registrado desde el inicio de la pandemia en el mundo. Es la cifra oficial, un poco mayor, poco menor. Estados Unidos, 2,888,000 a la cabeza, con mayor número de contagios. Continúan Brasil, India, Rusia, Perú, Chile, Reino Unido, México, España, etc. 534,000 personas han muerto en el planeta, producto de los derivados del coronavirus. Le hace neumonía y otras complicaciones. 6,184,146 pacientes han sido dados de alta. Repasemos una vez más las cifras en Colombia. Buenos días, Alejandra Uribe, de nuevo, 4:09. Azuri, buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Cifras que confirma el Ministerio de Salud colombiano. Último reporte, casos nuevos 3,721. También se procesaron 21,000 pruebas y los fallecidos también ayer fueron 122. En ese orden de ideas, Colombia queda con 117.110 casos. Las muertes también ascienden a 4.064, los recuperados, por supuesto, también a 47.881. Bogotá entonces continúa liderando estas cifras, 36.554 casos. Atlántico también con 27.351, Bolívar con 10.494, también pendientes de lo que pasa en el Valle del Cauca con 11.860 casos y, por supuesto, Amazonas, 2.364 casos. Alejandra, quedé preocupado en la lectura de los titulares cuando evidenciamos una ocupación mayor al 80% en las camas de unidades de cuidado intensivo, es decir, de cada 10 camas, 8 están ocupadas. ¿Cómo están las cosas? Sí, señor, mire, estamos aquí recibiendo información de la Secretaría de Salud. El porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo hasta ahora se ubica en el 83,8%, estando ocupadas 849 camas por pacientes con COVID-19 y disponibles 1013. Pero entonces, ¿por qué si hay más camas disponibles, pues la ocupación aumenta? Pues, Azul, y recordemos que la semana pasada tuvieron que ser retiradas 30 camas UCI porque no hay personal en Bogotá para precisamente atender y destinar al manejo de cada uno de estos elementos, que usted sabe que es bastante complejo en la medida que llegan nuevos elementos, nuevos equipos, y el personal de salud pues tiene que asegurarse de su manejo. En Colombia son las 4:11 minutos. Bienvenidos, esta es la FM. La FM, las noticias como son. Las imágenes son conmovedoras. Lo que ocurrió ayer en Garzón Huila, en el sepelio, esta pequeña, ese féretro mínimo, porque tenía solo 4 añitos, Salomé Segura Vega. Lo llevaron desde la sala de velación hasta el cementerio de este municipio, familiares, amigos, globos blancos, muchas lágrimas, pañuelos. Golpeados una vez más, Alejandra Uribe, por la mente perversa de algunas personas que insisten en que los niños pueden ser un objeto sexual. Sí, señor, y precisamente pues toda esta situación ha llevado al rechazo entero. El país ha rechazado esta situación. Por eso también el presidente Iván Duque le ordenó a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, que se encargue de coordinar la formulación del proyecto de ley que reglamenta en Colombia la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. En Colombia son las 4:12 minutos, en instantes escuchamos a las voces. Mientras tanto, el presidente Iván Duque ha ordenado a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, que se encargue de coordinar la formulación del proyecto de ley que reglamenta en Colombia la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños, proyecto que ya surtió efecto en el Congreso de la República. Un paso muy importante que se ha dado en Colombia ha sido el de la aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Y quiero dejar claro hoy que le doy instrucciones a la ministra de Justicia para que a partir del 20 de julio, con la celeridad, presentemos la ley reglamentaria del acto legislativo. Pero vamos a estrenar en nuestro país esa sanción ejemplarizante con estas mentes perturbadas, ruines, para que tengamos castigo efectivo frente a este comportamiento. 4:13 de la mañana, la directora de Seguridad Ciudadana, Carmen Torres Malaver, confirmó que son 12 los casos de posible abuso sexual contra menores de edad de la comunidad indígena Nucat Macuc en el Guaviare. Estamos haciendo el contexto de la etnia para poder entender los 12 casos, porque no es solamente uno. Este caso lo estamos priorizando junto con los demás, que es lo que denominamos una situación de victimización de la comunidad Macú. 4:14 de la mañana, en ese mismo sentido, también Ancísar Iupa, secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda, denunció una campaña en redes sociales para desprestigiar a la niña indígena Embera violada por militares, ya que aseguran que la menor de edad se habría ofrecido por dinero. Nos están estigmatizando a toda la población indígena en el país, especialmente a las mujeres indígenas. No les vamos a permitir que nos estén permeando con audios, grabaciones, videos. No les vamos a permitir. Ante todo, exijo respeto a toda esta población minoritaria, personas desadaptadas que no conocen el movimiento política indígena, lo exigimos respeto. A propósito de estos temas, Juan Carlos Díaz, ese militar despedido del ejército, quien estaba a cargo del pelotón al que pertenecían los 7 soldados señalados de violar a una menor indígena en Risaralda, él dice que él no se equivocó, que no lo dejaron defenderse. Se me acerca la hermana de la joven y me dice que el día anterior, en la noche anterior, unos soldados habían abusado de su hermana. En ese momento cojo y llamo a Policía de Infancia y Adolescencia del sector de Santa Cecilia, me comunico con ellos, les digo que tengo una situación especial, que necesito que lleguen por la menor para que la lleven al hospital. Posteriormente llamo al comandante donde estoy agregado operacionalmente, a Coronel Caicedo, le informo la situación. A mí no me han dejado defender o no me dejaron defender, me tiran de la institución como si fuera lo peor. En Colombia son las 4:15 minutos. Respuesta o por lo menos declaraciones de el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, porque en un audio que se conoció, el general ha defendido el retiro del sargento Juan Carlos Díaz, quien denunció esta violación de la niña en Verá. Zapateiro dice que no se dejará presionar por los medios de comunicación. Nadie lo está tildando de sapo ni nadie lo está tildando de absolutamente nada. El sargento Díaz, sargento mayores, estaba en la obligación moral, institucional y legal de denunciar lo que habían hecho sus hombres. Porque si se queda callado, también estuviera hoy penalmente investigado. En Colombia son las 4:16 minutos. Esta es la FM, las noticias como son. Vamos a revisar un instante titulares del mundo. La FM con las noticias del mundo. 4:16 minutos. Juan Guaidó, presidente interino reconocido por muchos países en el planeta, presidente interino de Venezuela, ha convocado a una segunda revolución. Marcos Morín está en Caracas. Sus titulares. Muy buenos días, Marcos. Buenos días, Azuri y Alejandro, un gusto saludarlos desde Caracas a 21 grados. Sí, ayer Juan Guaidó tuvo unas palabras bastante duras contra el régimen de Nicolás Maduro en medio del Día de la Independencia, ayer 5 de julio, que se celebra en Venezuela, e informó que la próxima semana dará detalles de los siguientes pasos y estrategias para ejercer presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos parte de lo que dijo Juan Guaidó. La semana que viene vamos a comunicar, documentar rápidamente la estrategia. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Los próximos pasos en tres áreas fundamentales. Todo lo que tiene que ver con la presión, todo lo que tiene que ver con nuestro rol, tu rol. Esto no es una lucha de Juan Guaidó, esto no es una lucha de los estudiantes, esto no es una lucha de las enfermeras, esto no es una lucha de los médicos, esto es una lucha de todos, por las enfermeras, por los médicos, por los estudiantes, por el futuro, por Venezuela, por la democracia. Recordemos que el régimen de Maduro convocó elecciones parlamentarias con un cuestionado Consejo Nacional Electoral para el próximo mes de diciembre en Venezuela. Azul. En Colombia son las 4:18 minutos. Marcos Morín, regresamos con usted en instantes. Noticias del mundo. Vamos a ver si nos funciona de esta manera. Il bono, il brutto, il cattivo. El bueno, el malo y el feo. ¿Le suena, Alejandra Uribe? Sí, señor, claro que me clásico. Suena. Esto tiene muchísimos, muchísimos años. El hombre de las bandas sonoras de muchísimas películas como esta, como El Padrino, muchas otras, Ennio Morricone, ha muerto hace apenas unas horas, a la edad de 91 años. Una gran noticia que reseña El Planeta, los medios del mundo. Más adelante, en instantes, les hablo sobre este genio de la música. Son las 4:19, esta es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerte a la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte de corazón. RCN, nuestra tele. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. En Colombia, La FM. 4:20 de la mañana, iniciamos hasta ahora un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. La contratación de COVID-19 en el eje cafetero por 150 mil millones de pesos está en el ojo de los investigadores de la Contraloría General de la República. Osvaldo Parra, buenos días. Buenos días. Tras un recorrido por los tres departamentos que integran el eje cafetero, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, reveló que el ente de fiscalización tiene en la mira una serie de contratos que han adelantado las administraciones departamentales y municipales para la atención de la pandemia de la COVID-19. Según el Contralor Córdoba, en esa región colombiana, los contratos que son objeto de investigación ascienden a 150 mil millones de pesos. En este momento estamos investigando alrededor de 60 mil millones de pesos en contratación de todos los municipios del departamento y de la gobernación de Risaralda. Y tenemos que hablar de 40 mil millones de pesos en Caldas, tenemos que hablar también de unos 50 mil millones de pesos en el Quindío, con todas las afectaciones que se tienen. El Contralor General de la República recordó que junto a la Fiscalía ya se tomaron decisiones sobre algunos contratos en las alcaldías de Pereira, Armenia, Dos Quebradas y Calarcá, advirtiendo que sigue la vigilancia y el control sobre estos dineros públicos invertidos durante la pandemia en ayudas alimentarias, compras de medicamentos e insumos médicos y las unidades de cuidados intensivos, entre otros. En Colombia son las 4:22 minutos. Viajemos a Medellín. Viajamos a Medellín. Noticias que no son pocas y les destaco un par de ellas. La confirmación de un caso positivo de COVID-19 en el aeropuerto de Medellín está poniendo en riesgo la reapertura de terminal aéreo de Río Negro. Hay 17 operadores de vuelo que fueron aislados. Se están cumpliendo turnos en las dos instalaciones. Y hoy, un interesante día para un experimento en Medellín, porque 12 restaurantes de la capital antioqueña abren sus puertas. Es un plan piloto para la reactivación de este sector. Ana María Londoño nos cuenta. En Medellín hay 12 restaurantes autorizados para reactivar este lunes su atención al público después de casi 4 meses de cierre por la emergencia del coronavirus. El alcalde Daniel Quintero explicó que las condiciones están dadas para ejecutar un plan piloto en el que se evaluará si es posible habilitar todo el comercio de comidas en la ciudad. En este caso nosotros el principio que estamos protegiendo con mayor fuerza es la vida, y en ese orden de ideas queremos, reduciendo las fiestas, garantizando por ejemplo la apertura de los restaurantes que se abrirían el lunes. Tenemos apertura del primer piloto de Vistas. Mira cómo por un lado cerramos la fiesta, pero permitimos entonces la reapertura de sectores que generan empleos de forma masiva. Dentro del protocolo establecido por las autoridades para este plan piloto, se exige que los comensales por mesa pertenezcan a un mismo grupo familiar. No se permitirá la venta de bebidas alcohólicas y se debe reservar con anticipación. Los paisas me están preguntando, Alejandra Uribe, ¿cuáles son esos 12 restaurantes que abren hoy? Bueno, le voy a dar una lista de los más conocidos. Repostería Astor, la de Junín, allí muy cerca del edificio Coltejer de RCN, de la FM. Versalles, San Carbón, esto queda en Las Palmas. El Cielo, en el Parque Lleras, del amigo Barrientos, 37 Park. Marmoleo, esto en el Poblado. Y el McDonald's de Avenida El Poblado, allí en el sector Milla de Oro. Le cuento más adelante en instantes, Alejandra. 424, continúe. Continuamos este recorrido también porque, mire, Armenia podría, el departamento del Quindío podría ser uno de los departamentos piloto en el país para reactivar las actividades en torno a la industria del turismo. Tras conocer en detalle las acciones locales y departamentales que se han implementado en el manejo de la emergencia sanitaria por la COVID-19 en el Quindío, y particularmente en municipios de alto impacto turístico como Salento, Filandia, Pijao, entre otros, el ministro José Manuel Restrepo dijo que esta región podría ser líder en la reactivación social económica ligada al turismo. Es muy importante tener ya un proyecto piloto presentado por parte de los tres gobernadores, que haya un compromiso de trazabilidad de los casos. ¿Y por qué no? Que estos tres departamentos, el eje cafetero, sea gran protagonista de este proceso de reactivación económica. Entre tanto, las autoridades locales continúan inspeccionando que hoteles, parques temáticos y demás empresas del turismo tengan a punto los protocolos de bioseguridad, pensando en funcionar con un 30% de aforo una vez se oficialice la reapertura. 4:25 de la mañana, gracias Germán Sastre desde el departamento del Quindío. Y en Cali murió por COVID-19 un reconocido periodista de esta ciudad, Lina Cárdenas. Se confirmó la muerte del primer periodista caleño por COVID-19. Se trata de Vladimir Largacha, de 46 años de edad, quien trabajaba en un medio independiente de noticias en la capital del Valle. El comunicador estaba internado desde el pasado 24 de junio en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Departamental, donde se esperaba que fuera dado de alta. Sin embargo, en la madrugada de este sábado sufrió una recaída que acabó con su vida. Joana Osorio, esposa del periodista. Le dio COVID, tenía 46 años, tenía toda una vida por delante, tenía enfermedad de base, del asmático, hipertenso, tenía una neumonía, le afectó mucho los pulmones y él no quería dejar entubar, desde hace daba mucho miedo y ya cuando lo iban a entubar ya era muy tarde y fue cuando entró, creo que un paro respiratorio, no sé, y falleció. Según su esposa, se desconoce cómo el periodista, que tenía comorbilidades como hipertensión y asma, se contagió del virus, ya que únicamente salían cuando necesitaban comprar alimentos, además de que él ejercía su carrera desde la casa. Son las 4:26 en Colombia, esta es la FM, las noticias como son. Mano dura contra los irresponsables que no acaten medidas administrativas por la crisis de COVID-19, anuncia el alcalde de Barranquilla y nos cuenta William Vargas. Buen día. Durante el fin de semana, las autoridades en Barranquilla han realizado operativos en los diferentes sectores de la ciudad para que los ciudadanos cumplan con la medida del toque de queda y ley seca. En algunos sectores se presentaron denuncias de personas que no acataron las normas y muchos de ellos fueron trasladados a la unidad de convivencia y justicia. Por estos hechos, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hizo un fuerte llamado de atención a las personas que de manera irresponsable ponen en riesgo a la ciudadanía desacatando las normas. Escuchemos lo que dijo el mandatario distrital. Así como felicitamos a la gran mayoría de barranquilleros que han venido acatando las normas y entendiendo que hay que usar el tapaboca, quedarnos en casa cuando es necesario y guardar el distanciamiento social, les queremos recordar que no nos temblará la mano, que mostraremos todo el despliegue de autoridad necesario para que aquel que no quiera cumplir o aquellos que quieran poner en peligro las vidas de los barranquilleros se encuentren con todo el peso de la ley. Seguiremos conduciendo a la gente a la UCJ, seguiremos imponiendo comparendos y judicializaremos a quien ponga en peligro de manera flagrante a la ciudadanía barranquillera. La capital del Atlántico es una de las ciudades con mayor número de casos de COVID-19. A la fecha se han registrado más de 12.000 contagios y ya suman más de 800 personas fallecidas como consecuencia del virus. Y en Cartagena, o mejor en Bolívar, fue intervenida una casa familiar que era utilizada como hospedaje y para la realización de fiestas clandestinas en el municipio. Durante el operativo, algunas personas se dieron a la fuga. Laura Rosales. Buenos días. Miembros de la policía en Bolívar descubrieron que la casa familiar fue acondicionada para el alojamiento de personas sin contar con los permisos respectivos para ofrecer diferentes servicios. Según la información suministrada por las autoridades, en la sala fueron halladas 6 camas y 4 habitaciones independientes que tiene el inmueble. Al parecer, eran utilizadas no solo para el hospedaje de parejas, sino también para tener intimidad. La oportuna información brindada por la comunidad permitió a la policía llegar hasta una vivienda en el municipio de Zambrano, en donde se identificaron varias situaciones irregulares. Se encontraron más de 20 personas hospedadas, generando un hacinamiento que representaba un riesgo a la salud debido al COVID-19. Además, el patio de dicha vivienda era empleado para la realización de fiestas clandestinas. Por último, las autoridades estarían investigando si el inmueble era utilizado como fachada para la comercialización de estupefacientes. La FM, las noticias como son. Hoy es lunes, hace rato no teníamos lunes laboral, ¿no? Tres puentes festivos, ahora hasta el 20 de julio. Alejandra, ¿cómo le fue con el día sin IVA? Aburrida porque algunos precios se mantenían, las filas larguísimas, y cuando por fin ya iba a llegar, pues me dijeron, no, hay mucha congestión, hasta luego, váyase. En Colombia son las 4:29 minutos, esta es la FM, las noticias como son, nos encanta despertar juntos. Saludamos oyentes que reportan sintonía a esta hora desde otros lugares del planeta, www.lafm.com.co, nuestra página web, para que nos escuche, nos sintonice, y mientras tanto usted puede seguir trabajando en su tablet, en su celular, en su computador. Llegan los titulares. La FM, las noticias como son. No hay que pensar siempre en toda la desgracia, sino también en toda la belleza que aún permanece. La FM, siempre. Escuche La FM en el canal 992 de DirecTV. Esta es La FM. Lo que usted necesita saber, cada media hora en La FM. Buenos días, hoy es lunes, es el sexto día del mes 7 del mes de julio. Esta es la FM, bienvenidos a las noticias. El presidente Iván Duque hace un llamado a no bajar la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad. Ha recordado que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no habrá fácilmente una vacuna contra COVID-19, al menos en un año. De nuevo, estamos en un proceso donde las cifras que tiene nuestro país comparativamente con América Latina y con muchos lugares del mundo son positivas. Para que sigan siendo positivas, tenemos que cuidarnos, cuidar a los demás. 4:31 de la mañana, aumenta la velocidad de contagio del coronavirus en Colombia. El país ya registra 117.110 casos y 4.064 muertes por el virus. Según médicos expertos, algunos colombianos bajaron la guardia en cuanto a las medidas de protección. Bogotá y Barranquilla son las ciudades que reportan más casos diarios. Las iglesias, los templos religiosos, tendrán un aforo máximo de 50 personas con medidas estrictas de bioseguridad. El gobierno ha anunciado que a partir de la próxima semana empiezan estas pruebas piloto para, en efecto, abrir las iglesias en municipios no COVID, en aquellos en los que no se ha propagado en gran medida el virus. La Fiscalía confirmó la captura de los soldados de la Tercera División del Ejército que estarían implicados en el presunto abuso sexual de dos menores de edad indígenas en la comunidad El Sol de Los Pastos, en el departamento de Nariño. La Procuraduría avaló la captura y detención preventiva de los dos uniformados. Redeban ha revelado que las compras por Internet en el segundo día sin IVA registraron más de 490.000 transacciones, respetando un récord histórico en ventas que han superado los 88.000 millones de pesos. El presidente Iván Duque destaca el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. En otras noticias, el empresario colombiano Alex Saab fue trasladado de manera sorpresiva de la cárcel central de Riveriña a la isla del Sal, donde fue capturado el pasado 12 de junio. El régimen de Nicolás Maduro reaccionó y exigió un encuentro con Saab en prisión, justificando la preocupación por su estado de salud. Esta es la FM, son las 4:32 minutos. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, manifestó voluntad de que sea el pueblo, a través de un referendo, quien decida si se debe o no eliminar la inmunidad parlamentaria. La consulta se formulará el mismo día de las elecciones generales en el 2021, ha indicado Vizcarra. Según el diario The Sun, el Real Madrid bajó el precio del pase del jugador colombiano James Rodríguez para adelantar su marcha del equipo ante las marcadas diferencias con el técnico Zinedine Zidane. En Colombia son las 4:33 minutos, recibamos, porque llega en este instante el servicio, el sonido en español desde Europa con Euronews. La derecha croata gana las elecciones según las encuestas a pie de urna. La conservadora Unión Democrática Croata del primer ministro Andrei Plenković lograría 61 de los 151 escaños del Parlamento. Plenković adelantó los comicios inicialmente previstos para después del verano para beneficiarse de una subida de popularidad por la gestión de la pandemia, que en Croacia, con 112 muertos, no ha sido tan grave como en otras naciones europeas. Hoy es lunes, son las 4:33 minutos. Esta es la FM. Nos encanta despertar juntos. Gracias por hacerlo posible. Todas las noticias en la FM. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:34 de la mañana, continuamos con noticias de la capital del país, por supuesto muy pendientes de lo que pase con el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo, con el que amanecemos hoy 83,8%, 849 camas ocupadas por personas que tienen coronavirus, hay 1.013 camas desocupadas. La pregunta entonces es, ¿por qué sigue aumentando la ocupación? Porque tuvieron que ser retirados cerca de 33 camas UCI, porque no hay personal para la atención de estos nuevos equipos que están llegando por parte del gobierno nacional. Entre tanto, también la alcaldesa Claudia López hizo un llamado a todos los capitalinos por el aumento de casos de coronavirus en los últimos días y también el aumento de muertes. En un solo día, Bogotá registró más de 35 muertes. En otras noticias, los jueces de Palo Quemado le pedirán el cierre temporal de los juzgados tras el primer caso de coronavirus. Joana Rodríguez. El representante de los jueces penales del circuito de los juzgados de Palo Quemado en Bogotá, David Arévalo, dijo que los jueces se encuentran en un alto riesgo por posible contagio de coronavirus luego del primer caso confirmado en los juzgados de Palo Quemado. Por eso dijo que elevarán la petición de cierre al Consejo Superior de la Judicatura. Quedamos en una situación de parálisis. No podemos sacar expedientes, no podemos realizar audiencias la otra semana hasta que se desinfecten nuevamente el edificio, porque, por ejemplo, en el juzgado donde ellos departían, los funcionarios judiciales deben hacerse unas labores de limpieza más exhaustivas hasta que se garantice de verdad que una persona que entre ahí, pues obviamente no contraiga el virus. El caso positivo de uno de los funcionarios de los juzgados de Palo Quemado en Bogotá se suma al confirmado en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. La FM con las noticias del mundo. En Colombia son las 4:36. Nuevamente visitamos los titulares del mundo. Hablamos hace instantes del presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien ha convocado o anuncia un referendo para que la ciudadanía decida sobre la eliminación o no de la inmunidad parlamentaria. Entonces, esta será sometida a la votación en abril de 2021, el mismo día de las elecciones generales. Martín Vizcarra, el presidente peruano. El Congreso de la República ha tenido la oportunidad de decidir, en el marco de sus atribuciones y competencias, la aprobación de la reforma para eliminar la inmunidad parlamentaria. Y, lamentablemente, no lo ha hecho. Bajo estas circunstancias, corresponde a la ciudadanía tomar esa decisión. Por ello, en el marco de mis facultades constitucionales, anuncio que someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y creo que son las 4:37. Un titular destacado en el mundo tiene el sello y la sonrisa inconfundible, de la reina Isabel II. Ha felicitado a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, a quien a propósito el Reino Unido reconoce como presidente, por el Día de la Independencia de Venezuela. Juan Guaidó ha respondido, Marcos Morín nos contará detalles si los tiene, sobre la gratitud que le produce este mensaje, sobre todo un par de días después de que, recordemos que la justicia británica determinó que los lingotes de oro, 31 toneladas, solo pueden ser administrados, retirados eventualmente, por Juan Guaidó y no por Nicolás Maduro. La reina Isabel II del Reino Unido felicita a Juan Guaidó en conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela. Marcos Morín, titulares pendientes en Caracas, 4:38. Gracias, Azuri, así es. El gobierno interino de Juan Guaidó agradeció a la reina Isabel II su compromiso y solidaridad con los venezolanos por la causa de la democracia, abro comillas, gracias su majestad por su solidaridad con los venezolanos en nuestra lucha por la libertad y democracia, cierro comillas, dijo el presidente interino. El mandatario resaltó la importancia del apoyo del Reino Unido en la historia de la lucha por la independencia, pero también, fundamentalmente, como usted lo acaba de decir, con los últimos escenarios que se han vivido luego de que una corte en Londres diera la posibilidad de administrar 31 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra al gobierno interino de Juan Guaidó. Por otro lado, también Venezuela, Azuri, supera ya los 7.000 casos de coronavirus. Cabe destacar que este domingo se registró un récord de 419 casos en un solo día en Venezuela para aumentar la cifra a 7.169. Ya desde el pasado 22 de julio, Venezuela había superado la barrera de 4.000 casos, con lo cual en menos de un mes se ha duplicado el número de personas infectadas por el coronavirus en Venezuela. Marcos, muchas gracias. 4:39 minutos. Esta es la FM, las noticias como son. En instantes, tema del día, en instantes, vamos a visitar las salas de redacción de los colegas periodistas en diferentes radios, televisiones y prensa impresa del mundo. Esto será en instantes. Esta es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua en el punto exacto. Entre lo suave y lo burbujeante. Entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Aqua. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Siempre la FM. La FM con las noticias del mundo. En Colombia son las 4:41, inconfundible. Bueno, seguramente usted ya vio esta película, El Padrino. La banda sonora, magistral, fabulosa, inmortal, compuesta por Ennio Morricone. Un hombre que ha muerto en esta madrugada. Una noticia que enluta el cine, compositor y director de las bandas sonoras de películas como esta. Érase una vez en América, La Misión, Malena, Cinema Paradiso. Lo bueno, lo malo y lo feo. En Colombia son las 4:42 minutos. Recorremos las salas de redacción, las radios, los canales de televisión, la prensa internacional a esta hora. Precisamente, quedémonos en Italia. Vamos a la televisión a esta hora. Immigranti salvati dalla Ocean Viking, nave umanitaria di SOS Mediterranee, saliranno a bordo della nave quarantena Moby Zaza. È l'ennesima tappa dell'Odissea delle 180 persone salvate in mare tra il 25 e il 30 giugno. L'Ocean Viking si è dichiarata. In colore sono le 4:42 minuti. Questa è la televisione italiana. A questa ora si riferisce al Ocean Viking. È un barco che ha ricevuto autorizzazione per desembarcar con i suoi migranti a bordo in Sicilia. Questo barco de rescate se encontraba en una situación crítica, había hecho una declaración de emergencia, llevaba más de una semana al garete, sin ninguna indicación para poder desembarcar. Finalmente recibe la autorización. Radios y salas de redacción del mundo, Alejandro Uribe, 4:43 en Colombia. A esta hora entonces vamos también a México, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se comparen las cifras de muerte por COVID-19 con países europeos, luego de que esta nación latinoamericana superara a Francia y España entre las más afectadas por la pandemia. Quisieran que nos fuera mal, se van a quedar con las ganas, ¿eh? Vamos a salir adelante, vamos a seguir atendiendo a los enfermos por la pandemia. Como lo hemos hecho de manera profesional y en forma responsable, vamos a recuperar la economía. La FM con las noticias del mundo. Y volvemos con la información, a la investigación por el asesinato de Fabián Gutiérrez, que había sido secretario de Cristina Fernández de Kirchner y que era testigo colaborador, imputado colaborador, perdón, en la causa de los cuadernos. Está en línea Lucía Salinas, periodista de Clarín y también de Ya Somos Grandes, acá por TN, que ha seguido. Gran titular desde Argentina, el hombre fuerte, el hombre secretario muy cercano de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido asesinado. Sigamos en el Cono Sur, vamos a Chile. Televisión 24 horas, titulares a esta hora. Ha descartado la posibilidad de levantar cuarentenas en alguna de las 63 comunas que se encuentran bajo este régimen. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro París. Vamos a ser muy prudentes, extremadamente prudentes en tomar ese tipo de decisiones. No es una decisión que tomamos a solas el Ministerio de Salud, es una decisión que toma el comité de expertos o el comité de crisis con las recomendaciones de la OMS, con las recomendaciones internacionales de otros organismos. Esto es Chile 24 horas y ahora vamos con información de la BBC. This is BBC News, our latest headlines. People across England have enjoyed their first night out in pubs for more than 3 months after a major easing of the coronavirus lockdown. Police say most people acted responsibly, but strict social distancing rules were not always observed. Abren los bares tan importantes en la vida británica, sobre todo la petición del gobierno para que la gente asista a los restaurantes, asista a este tipo de lugares, obviamente con medidas de bioseguridad, porque hay que volver a la nueva normalidad, a la nueva vida, hay que reactivar la economía, dicen en el Reino Unido. En Colombia son las 4:45 minutos. ¿Qué dice Radio Reloj desde Cuba hasta ahora? Radio Reloj. Bienvenido a casa, valientes. Conclusión. El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la labor de la Brigada Médica Cubana contribuyó al mejoramiento de los indicadores epidemiológicos en Andorra. Dijo que el ejemplo que nuestros colaboradores dieron con su altruismo, con su entrega, con ese comportamiento solidario que se enfrenta al egoísmo neoliberal, es una de las mejores maneras con las cuales aplastamos a las perversas intenciones del imperio de desacreditar la labor. Radio Reloj de Cuba, escuchamos en este momento y también vamos con más información. Desde Nicaragua, la agencia EFE. Un grupo de 89 nicaragüenses que permanecían varados en Panamá como producto de la pandemia de la COVID-19 ingresó a Nicaragua tras casi 48 horas de viaje desde la capital panameña, informó la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Los nacionales llevaban más de una semana intentando volver a su país luego de haber perdido los medios de vida que tenían en Panamá a causa de la pandemia de coronavirus, pero enfrentaron dificultades por las restricciones migratorias a causa de la emergencia sanitaria en Costa Rica e incluso en Nicaragua, a pesar de que este país no ha cerrado sus fronteras. El abogado de la comisión, Pablo Cuevas, criticó la posición del gobierno de Nicaragua con sus nacionales, debido a que la constitución local garantiza el libre retorno. A propósito de Nicaragua, en Colombia son las 4:47 minutos. Nicaragua va a aplicar hidroxicloroquina, le donó India, para pacientes de coronavirus, a pesar de su falta de efectividad y a pesar de que ya entró en desuso, incluso por cuenta de la Organización Mundial de la Salud, que ha descontinuado las pruebas al respecto. Vamos a México, esto es Televisa Noticias, Televisión. El gobierno de la Ciudad de México anunció nuevas medidas que se aplicarán en el centro histórico, entre ellas el uso obligatorio de cubrebocas, además serán incorporadas al uso peatonal más calles, las personas tendrán que caminar de acuerdo a como lo marca la circulación vehicular y serán cerradas las estaciones del Metro Zócalo. 4:47 minutos, Televisa desde México, visitemos TVN Panamá, el canal de noticias. Vamos a la pausa. Más adelante, docentes del país se preparan para iniciar este lunes el año escolar a distancia. Y no importa lo que arroje el audito, yo pido disculpas a nombre de la Caja del Seguro Social al licenciado Escarriola. El director de la Caja de Seguro Social le pide disculpas al historiador Rommel Escarriola y reconoce que hubo una falla grave en la comunicación sobre el fallecimiento de la paciente. 4:48 TVN de Panamá y también vamos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump rechazó los hechos en los que varios ciudadanos quemaron banderas y también fueron derribadas algunas estatuas. Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, defame our heroes, erase our values, and indoctrinate our children. This movement is openly attacking the legacies of every person on Mount Rushmore. This monument will never be desecrated. La FM con las noticias del mundo. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Estos son nuestros titulares. Más de 1.700 nuevos casos de coronavirus este fin de semana dejan a Israel fuera de la lista de países seguros. El gabinete de coronavirus discute nuevas restricciones y medidas de prevención. Y más incidentes y accidentes en sitios militares y civiles en Irán, que por el momento no ha hecho acusaciones formales. 449 es la Radio Nacional de Israel, un servicio en español que tiene para, entre otras, la FM. Hemos recorrido algunas salas de redacción, radio, prensa y televisión del mundo. Esta es la FM, las noticias como son, 450. La FM, las noticias como son. Podemos sentir debilidad, temor. Pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia. Y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado. Y la de David, trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos, somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas. Apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón. Tómate la vida con responsabilidad. Los deportes en la FM. 4:50 de la mañana, momento de información deportiva aquí en la FM. Luis Fernando Muriel volvió a reportarse con un gol en la nueva jornada de fútbol de Europa, que tuvo protagonismo colombiano Carolina Castellanos. Protagonismo de los jugadores colombianos en una nueva jornada de las ligas de Europa. Luis Fernando Muriel fue titular con el Atalanta y marcó el único tanto en la victoria de su equipo. Lo hizo tras una ejecución de tiro penal, pero sigue aumentando el promedio de anotaciones en esta liga y en esta temporada. Uno que causó revuelo fue James Rodríguez, que no estuvo en la convocatoria del Real Madrid, en el cual ganó el conjunto merengue. Y después, en rueda de prensa, le preguntaron a Zinedine Zidane por la ausencia del colombiano y escuchen lo que dijo. No, es el que ha querido quedarse fuera por el tema suyo y ya está. Fue la respuesta del técnico merengue Zinedine Zidane. Muchas dudas deja con respecto a James Rodríguez. Y por su parte, en Rusia, el colombiano Wilmar Barrios se coronó campeón con el Zenit de esta temporada después de la victoria en la última jornada de esta liga. Solo existen dos días en el año en el que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. En todo momento, la FM es siempre. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí, entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. La FM, las noticias como son. 4:52 de la mañana. ¿Lista para rezar? Para orar. Para orar. Para orar. Adelante. Y el gobierno, pues precisamente hablando de este tema, realizará las pruebas piloto para abrir iglesias en Colombia. Además, plantea que los mayores de 70 años puedan hacer ejercicio durante una hora diaria. Jenny Angarita. El presidente de la República, Iván Duque, anunció que a partir de la próxima semana se empezarán a aplicar las pruebas piloto para abrir las iglesias en Colombia, específicamente con un aforo de 50 personas y cumpliendo ciertas recomendaciones en lo que se refiere a los casos de COVID-19. Con la colaboración de alcaldes de municipios que no tienen afectación, empezar esos pilotos de la próxima semana, empezamos con un aforo de 50 personas. personas. Claro, hay una solicitud que la tienen que tramitar los alcaldes con el Ministerio del Interior en municipios con baja afectación o con cero afectación de COVID. También anunció que se estudia reglamentar una hora diaria para la práctica de ejercicio y actividades físicas para los mayores de 70 años. De hecho, una de las propuestas que estamos elaborando, que hará parte también de la apelación que nosotros hagamos del fallo, porque me parece que es un fallo que desconoce la evidencia y además pone en riesgo la salud y la vida de los mayores de 70 años en el país, lo que nosotros también estamos pensando es en habilitar por lo menos una hora diaria con las restricciones, el distanciamiento, etcétera. También insistió en que nunca ha pretendido vulnerar los derechos de los mayores, teniendo en cuenta que lo más importante es protegerlos. Y con eso son las 4:54 minutos, esta es la FM, las noticias como son, estamos despertando, estamos desde las 4 de la mañana. El presidente Iván Duque asegura que se espera tener 4.600 ventiladores en las próximas 6 semanas para la atención de COVID-19 en las unidades de cuidado intensivo, las UCI en Colombia. Ya hemos repartido en el territorio nacional cerca de 1.130 ventiladores que han sido dispersados. Nuestra meta es completar rápidamente en las próximas 6 semanas cerca de 4.600 ventiladores en el territorio nacional. Se va a hacer una adquisición adicional de 1.509 y esta semana recibimos 200 que llegaron en donación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ayer también estuvimos recogiendo 257 ventiladores para ser dispersados en el territorio nacional. 4:55 minutos. A propósito de camas en unidades de cuidado intensivo, Alejandra, ¿cómo está el porcentaje, cómo está la ocupación en Bogotá? Pues hasta ahora, información que nos entrega la Secretaría de Salud, se encuentra en 83,8% la ocupación de UCI en este momento. Y usted también internamente me preguntaba por Chía. ¿Ya volvió el agua a Chía? Sí, señor. 56 horas de trabajo continuo y ya se restableció el servicio de agua en el municipio. ¿Ahí ya somos de alerta roja en Bogotá por ocupación de camas en las UCI? La alcaldesa Claudia López ha asegurado que nos vamos a encontrar entre el 75 y el 100% a Suri, porque recuerde usted, tuvieron que salir de operación cerca de 33 equipos UCI porque no hay personal en Bogotá para su manejo. Rápidamente, el presidente Iván Duque, nunca está de más, hace un nuevo llamado a no bajar la guardia en cuanto a medidas de bioseguridad. De acuerdo con la OMS, nos dice el presidente, la vacuna todavía tarda un poco. De nuevo, estamos en un proceso donde las cifras que tiene nuestro país comparativamente con América Latina y con muchos lugares del mundo son positivas. Para que sigan siendo positivas, tenemos que cuidarnos, cuidar a los demás. Uso del tapabocas, lavado constante de manos, distanciamiento físico, protocolos a la hora de trabajar y algo en lo que quiero también ser muy insistente, la protección de las personas mayores de 70 años, la autoprotección y por supuesto que todos en el espacio del hogar también los protejamos. Hoy es lunes, es el sexto día del mes de julio, después de 3 puentes festivos. Hoy retornamos a una semana que se nos hará larguita. Aquí estamos con las noticias, Luis Carlos Vélez desde muy temprano, con la más completa información, guiando esta agenda informativa más que completa. Muchos reportes, mucho análisis hoy en la FM, las noticias como son. Si todos nos ponemos de acuerdo, si todos nos proponemos, este será un día fantástico. Prometido, regresamos en un instante. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Esto es en serio. Es en serio. Participa. Utiliza tapabocas. Lávate las manos. Cuida a los abuelos. Protege a los niños y quédate en casa. Si todos participamos, salimos de esta emergencia. La FM. Siempre. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. En el punto exacto. Entre lo suave y lo burbujeante. Entre lo que te gusta y lo que te hace bien.